Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio. Pues son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, y vamos a ir ahora con la primera parte de la entrevista con el que fuera máximo dirigente del Partido Comunista de España y de Izquierda Unida, don Julio Anguita. La entrevista la hemos grabado este jueves en Córdoba, y debido a su longitud, pues la vamos a tener que emitir en dos trozos. Hoy podrán escuchar ustedes la primera parte y mañana la segunda. Y les aseguro que van a escuchar algunas cosas que les van a sorprender. Vamos con la entrevista. Bueno, pues ante todo, muchísimas gracias, don Julio, por recibirnos. Bueno, sí, de verdad, no me la den ustedes porque yo estoy también, en la medida que sigo en la actividad política, agradezco que me hagan entrevistas. ¿Cómo se ven los toros desde la barrera ahora que ha dejado todos los cargos políticos? Bueno, yo sigo estando en política, en la medida en que soy militante de base, de Izquierda Unida y del PC. Doy conferencias, escribo libros, escribo artículos, en concreto todas las semanas en el diario El Economista, y hasta hace poco he dirigido un debate en el PC, y donde yo quiera que esté, pues bueno, estoy transmitiendo, o por lo menos luchando por mis ideas. Siempre desde una perspectiva personal, porque creo que nadie debe, al tener determinada ideología, sea la que fuera, siempre hay una zona de libertad y de búsqueda. Nadie puede renunciar a ella. ¿Qué quiere decir? ¿Que la disciplina de partido es que no debe ligar? Yo he sido secretario general y durante mi mandato se puso en marcha aquello que no conseguí siendo Santiago Carrillo secretario general, que hubiese corrientes de opinión para el debate en el partido. Eso lo defendí yo en el 10º congreso y Santiago lo rechazó. Cuando yo fui secretario general, se aprobó. Entonces en el PC, desde entonces, se crean corrientes de opinión para debatir libremente. Mirando hacia atrás, ¿qué balance hace Julio Anguita de su participación en política? ¿Ha merecido la pena? ¿No ha merecido la pena? Porque todo lo que le hace a uno adquirir conocimientos, aprender y vivir, merece la pena siempre, siempre. Después tiene su parte positiva, su parte negativa, el debe y el haber, como todas las cosas, ¿no? ¿Qué hay en el debe? ¿Qué hay en el debe? Sí. ¿Cuál es? Constatar la poca firmeza que a veces hay en la raza humana. ¿Qué quiere decir? ¿Qué cosa? Quiero decir que cuando uno asume unos principios, no hablo de dogmas, o asume una visión del mundo que nadie se le impone, una pistola en el pecho, o asume una línea política y la vota, es de esperar, sobre todo cuando se es dirigente, que se tenga más firmeza en la defensa. Bueno, la naturaleza humana es débil, las tentaciones en la vida política son fuertes, ¿no? Evidentemente. Pero eso no impide que aquellos que están voluntariamente en un sitio, que tienen responsabilidad de dirección, que con su voto han conformado una directriz, y si tienen mando, el miedo no puede ser parte de su bagaje, sino que se vayan a la base. ¿De qué se arrepiente? Tengo ese concepto y no he variado de él. ¿De qué se arrepiente Julio Anguita? Pues de nada, salvo que usted me diga tal cosa o tal otra. Quizás que he defendido siempre mis posicionamientos de una manera que ha podido a veces parecer rígida, pero yo digo, asómense ustedes a lo que fue el PC Izquierda Unida, con toda la corriente de opinión que venía de la parte del PSOE, ya han visto ustedes cómo han terminado, y entonces lo que parecía rigidez estaba más que justificado. Yo sabía lo que estaba pasando. ¿Cuál es el peor momento político que ha vivido Julio Anguita? Comprobar cómo compañeros, y como se dice ahora, barra compañeras, estaban ya en tratos con el PSOE. Y tener que fingir con una cara de finge que uno no le importaba aquello, estaban votando en contra. Julio Anguita hizo... Ahora estoy hablando de Diego López Garrido, de Cristina Almeida y demás, ralea. Del PDNI, ¿no? Partido Democrático, sí, de la Nueva Izquierda, sí, que acabó recalando en el PSOE. Bueno, ya era su origen, estaba ya desde el principio, ¿no? Es algo que se veía venir. Lo que pasa es que cuando yo lo decía, pues claro, se levantaban enseguida las excomuniones, hablando del estalinismo, etcétera, etcétera, cuando se estaba constatando un hecho cierto, ¿no? Cosa que no hubiese tolerado ningún partido, y el PSOE menos, claro. ¿Julio Anguita se sigue considerando comunista? Sí, porque lo mío es el comunismo, como otros ismos, muy pocos, muy pocos, dos o tres hay que merezcan la pena. Es una visión del mundo, es una cosmovisión, una apuesta. Y esa apuesta implica después los riesgos inherentes a cuando se intenta aplicar, que salga bien, que salga mal. Y entonces hay que analizar los resultados, sabiendo que el análisis de los resultados se hace en medio de un mundo donde hay una feroz lucha de ideas, como ahora, y donde cada opinión enseguida es utilizada por el contrario. Yo sé que estamos ante una guerra de ideas en la que yo soy un combatiente. Y sé que cuando tengo que decir, pues esto no se me ha equivocado, lo digo, aunque sé que aquello va a ser utilizado, que si no cambiando mis palabras, matizándolas para que parezca que me he pasado al otro lado. No, yo estoy en el mío, pero os digo que sé que estoy en una guerra sin tregua ni cuartel, una guerra de ideas. ¿Cómo se explica Julio Anguita, que es comunista y se considera comunista, que tenga tan buena imagen entre buena parte de la derecha? Bueno, al principio a mí eso me llamó la atención, porque yo he sido votado incluso por gente de Fuerza Nueva en Córdoba, y yo no he ocultado nunca mi condición, y además he intentado ser consecuente. Lo que pasa es que despachamos muchas veces y muy a la ligera el tema de la derecha. Creo que en España hay demasiado análisis de brocha gorda, demasiado análisis de brocha gorda. Como consecuencia quizás de la guerra civil, o yo que sé, o de la enorme guerra civil que transcurre durante todo el siglo XIX, principios del XX, enseguida la izquierda ha sido colocada y situada con cuatro brochazos, y la derecha también, Entonces muchas personas de derecha, reputadas de derecha, son personas que les gusta ver que los dirigentes tienen palabra, que los dirigentes tratan a los ciudadanos por igual, y que los dirigentes cumplen lo que dicen. Ahí está la clave de mi segundo triunfo, y no por mí solo, sino por lo que hicimos, ¿no? He sido siempre respetuoso con las personas que no piensan como yo. Daría todo lo que yo podía dar en la lucha política porque tuviesen derecho a hablar. Yo recuerdo que Hernández Mancha llegó a ser amigo mío, y empezó la amistad cuando en el círculo Juan 23 de Córdoba, que era lo que había sido la tapadera del partido, la clandestinidad, ¿no? Lo habían creado unos cristianos de base, pero el partido aquello lo usó como su sede. como tapadera. Sí, una tapadera. Cuando uno es clandestino, yo no, tapadera era. Y entonces, recién legalizado el partido, y cuando empezaron las primeras elecciones, Hernández Mancha fue requerido por la Junta Directiva para que diese una conferencia. Fue. De hecho, valor, fue. Y entonces cuando empezó a hablar, intentaron algunas gentes nuestras, ¿no?, a lucharlo, y yo me levanté y dije, mira, yo he luchado para que te pueda hablar. Y yo también, claro. Eso, que para mí es ser coherente con lo que, bueno, puede que le valiera a uno esa especie de ascendiente entre la gente de derechas. Primero, yo no persigo a nadie por sus ideas religiosas, y lo que pido que no me las pongan a mí. Ahora tampoco quiero privilegios para ellos, ni tampoco para mí. Eso tal vez haya podido hacerse la imagen de determinadas personas calificadas de derecha, que no lo son tanto, sino personas normales, ¿no? Pero desde la izquierda hay a veces una visión de colocar como derecha todo aquello que no es izquierda. Y es que estamos tocados por la lucha contra Franco, era una lucha de bueno y malo, ¿no? Y automáticamente esa visión es un reflejo de derecha son todos los que no piensan como yo, es un error, ¿no? Y creo que cuando vieron que alguien no entraba en eso, pues automáticamente, ¿qué ocurrió? Cuando vieron que el alcalde de Córdoba pues no se comía a nadie, defendía sus principios, que era una persona, bueno, que hablaba con ellos, que incluso no era inculto, pues claro, ellos empezaron a cambiar, pero también cambiaba su chip, porque tenían creído que un comunista era algo bárbaro, ¿no? Todo eso se sumó. Lo que yo pude hacer, y cuando digo yo, me refiero al colectivo, lo que pudimos hacer, más lo que ellos traían como parte negativa. Don Julio Anguita se empeñó, o al menos esa es mi visión, independientemente de sus ideas políticas, en conseguir una regeneración de la vida democrática española en un momento en que estaba particularmente amenazada la noción de democracia. Después, una serie de vicisitudes llevan a que don Julio Anguita, principalmente por motivos de salud, abandone la primera línea de la política. Mirando hacia atrás, ¿está hoy la democracia más o menos amenazada en España que cuando Julio Anguita deja la actividad política de primera línea? Continúa lo mismo. Yo no dejé la actividad política en primera línea por enfermedad. Eso fue una magnífica excusa. Entonces, ¿por qué lo dejó don Julio Anguita? Porque estaba hasta las narices. Estaba hasta las narices de la poca firmeza y la poca consecuencia a la hora de defender unas líneas políticas. Yo lo he dejado escrito, de modo que no le digo a ustedes nada nuevo. En el año 97 yo planteé venirme. Una reunión con altos dirigentes, una cena, que yo pagué de mi bolsillo, no fue a presupuesto de nada. Estoy harto, me quiero ir. Era cuando se empezó a intensificar aquella campaña sobre la pinza. Y hago un inciso, a mí nadie me lo dice en un debate abierto en televisión, lo de la pinza. Nunca me lo dicen a mí. Saben cuál es la respuesta, ¿no? Documentada. Pero claro, cuando aquello fue incidiendo, incluso dirigentes nuestros empezaron a sentir el miedo escénico ante lo que el país estaba haciendo, a ser en concreto, ¿no? Y naturalmente el PSOE detrás, pues eso fue lo que me hizo hartarme. Así que la operación que tuve el 16 de diciembre del 99 fue una magnífica justificación. La aventura de integración del Partido Comunista en Izquierda Unida al final ha sido positiva o negativa para la izquierda. Es que el Partido Comunista no se integró en Izquierda Unida. Izquierda Unida es nuestra obra. Mire usted, vamos a hablar claro. Lo que pasa es que desde una posición marxista que a veces no es reconocida entre los nuestros. Yo me defino comunista y intentar ser muy simple, muy esquemático, viviendo de los maestros. Marx definía el comunismo como movimiento real que continuamente va superando contradicciones, es decir, una apuesta que se verifica en la práctica. Y después hay una expresión extraordinaria en el manifiesto comunista, que los comunistas no somos diferentes a los demás, no somos mejores, ¿eh? Ni peores, solamente que en cada lucha concreta e inmediata tenemos presente el objetivo final. Esos son mis principios. Entonces, cuando se crea, primero, convocatoria por Andalucía, esa la crea el Partido Comunista de Andalucía. ¿Y qué dice? Hagamos una convocatoria para un programa, que haya áreas de elaboración, que la gente se implique elaborando programas. Yo he estado trabajando en el programa de pesca en las elecciones andaluzas con pescadores, ecotécnicos, para que tradujeran al lenguaje técnico y verificable en presupuesto lo que aquellos hombres decían, aunque discutiendo con ellos. Lo que ocurre es que cuando aquello tuvo un éxito electoral, automáticamente se produce la creación de Izquierda Unida en Madrid. Y claro, Izquierda Unida en Madrid está creada por varios partidos, y el tema de los partidos se superpone a Izquierda Unida, y ya empiezan las cuotas de partido, y ya aquel éxito electoral hace que la nueva criatura, que había sido muy democrática, muy abierta, pues comience a ser el lugar donde los dirigentes encuentran el sitio para las futuras listas. Y desde una perspectiva estrictamente marxista, lo nuestro debe ser siempre estar arriesgando. Pero ya que habla de marxismo y de superar las contradicciones, no me ha respondido a la pregunta, así que le pongo de relieve una contradicción. ¿Cómo valora usted el que Izquierda Unida se haya convertido en sostén, por ejemplo, de la oligarquía catalana y vasca en sus respectivas zonas de influencia? Mire, eso de la oligarquía catalana, aquí no hay más oligarquía que el Banco de Santander y el Banco de Bilbao, Vizcaya. Después hablaremos de los nacionalismos, ¿eh? Oligarquía en España es la banca, el adversario número uno que la izquierda tiene que batir, voy a ser claro. Y después las familias que dominan el chiringuito antes de Franco, con Franco y después de Franco, que se libraron en la transición pactada y siguieron detentando el poder económico. Esa es la auténtica oligarquía, repito. Don Emilio Botín, el señor González, las altas empresas, esa es la auténtica oligarquía nefasta para mi país, para España. Dicho esto, yo estoy de acuerdo en el gobierno que formó el amigo Madrazo con el PNV. Lo sigo defendiendo, porque yo defiendo siempre la política a través de programas. Y la política hecha en el País Vasco en cuestión social ha sido la más avanzada de toda España, incluidos los gobiernos del Partido Socialista. No así lo de Cataluña, que hay sus diferencias. ¿Qué oligarquía es? La tenida oligarquía PNV y la oligarquía Convergencia y Unión. El catalanismo, sí, pero no es oligarquía catalana. Es burguesía catalana y burguesía vasca. Yo sigo hablando de lucha de clases. Y no son catalanes, sino burgueses catalanes. Y partidos de izquierda, de reputados de izquierda, que traen el tema de Esquerra Republicana de Cataluña, pero que no tienen proyecto de Estado. Conclusión, en el tema vasco, yo ya he dicho lo que pienso, aunque no estuviese de acuerdo con algunas posiciones en otros temas, sobre todo el tema ETA, etcétera, etcétera. Y en Cataluña todo se ha degradado a una política de defender determinados intereses económicos. Pero debe usted saber que yo no, que Izquierda Unida no está allí gobernando. Usted sabe lo que pasó con Iniciativa. Yo rompí con Iniciativa, por tanto puedo hablar, porque aquel tipo de política yo no la asumí ni la acepté, como no acepté la traición que estaban haciendo de la mano de Diego López Garrido. Si quiere usted lo refresco la memoria. Usted sabe que en un momento rompimos por cuatro frentes, porque era insostenible. Usted ha sido político, ha vivido, es político, ha sido dirigente de de las principales formaciones políticas en España, ha vivido la política desde muy dentro, y permítame que le haga una pregunta. ¿En España mandan los partidos sobre los servicios de información o los servicios de información sobre los partidos? Depende sobre qué partidos. Mire usted, ¿cómo se manda? A mí me gustaría... ¿Quién controla a quién? Yo no creo que nadie controle a nadie totalmente. Lo que controla es un estado de ánimo, un sobreentendido, que se llama gobernabilidad, que se llama intereses del Estado y se llama Estado de Derecho. Magníficas excusas para las peores faenas. Los servicios del Estado, bueno, pues mire usted, los servicios secretos del Estado han estado detrás de las guerras sucias. Me gustaría algún día ver qué relación puede haber con ETA, porque no es la primera vez que lo estoy diciendo aquí. Le iba a preguntar por unas declaraciones suyas del 28 de febrero de 2004, en las que afirmaba: ETA está teledirigida por las cloacas del Estado. Sí, lo afirmaba entonces y lo afirmo ahora. No totalmente, pero evidentemente tengo informaciones que, en el caso que se me requiera judicialmente, las canto, ¿eh? En donde, bueno, pues ha habido cosas raras, extrañas. Yo no puedo entender cómo un Estado como el español, en magnífica relación con el Estado francés en estos momentos, no se haya llegado hasta el final. No se ha llegado hasta el final. Vamos, que hay alguien a quien le conviene la pervivencia de ETA. Realmente, mientras esta exista, se estará falseando muchos debates y muchos problemas que hay en Euskadi y en otras partes. Evidentemente, yo creo que los etarras, ahora mismo en estos momentos, eso llamarles patriotas es una burla. Son señores acostumbrados a vivir del col, como los del oeste. Yo, que he sido partidario y he defendido el tema del diálogo en su momento, ya dije a partir de la T4 que fuera. Aquí ya no hay más que, para mí, esta es cuestión de jueces y policías y punto, ¿eh? Ya no, menos historia, ya no hay solución. Ahora creo, no obstante, que en última instancia los servicios secretos o determinados poderes pues han podido ralentizar, porque siempre en cuanto ha habido un asesinato, un crimen, una extorsión automáticamente desde fuerzas determinados controles y el conflicto parece que está abierto. Eso lo dije, es una sospecha que tengo, pero no es una sospecha producto de una noche de luna llena, ¿no? Alguien me haya iluminado. Tengo personas que me han informado hace años, pero antes del 2004. Recientemente hemos conocido a través de una sentencia del Tribunal Supremo la resolución de un enigma que llevaba flotando muchos años, que es el atentado del Hotel Corona de Aragón. Aquel atentado inicialmente se atribuyó a un accidente, a un incendio en la churrera del edificio. Ahora sabemos, insisto, por sentencia del Tribunal Supremo, que aquello fue un atentado terrorista, que hubo tres focos de incendio, que fue un incendio provocado y que en aquel momento la clase política decidió taparlo. No tengo gran información de eso, de verdad, pero vamos, le voy a dar mi opinión. Evidentemente no sé por qué se tapó eso. Yo entonces no estaba en los pericuetos de la política nacional, ¿no? En el 81 yo era alcalde de Córdoba, ¿no? Pero yo creo que aquí, a partir del 23 de febrero y antes, pero sobre todo el 23 de febrero, ha habido un pacto de silencio culpable. Ha habido un acuerdo de no tocar determinadas cosas, de no te muevas que es peor, que ha terminado por producir la gangrena. Hoy estamos en una situación de gangrena. De gangrena institucional, de gangrena de la política, como consecuencia de eso. Eso y más cosas. ¿Y quiénes son los que deciden que los ciudadanos no tenemos derecho a conocer determinadas cosas? ¿Que quién lo decide? Pues mire usted, lo deciden en última instancia, tienen la última palabra los partidos políticos, pero después están los bancos, los intereses económicos, la embajada de Estados Unidos y otras embajadas. Es decir, todos sabemos, debemos ser conscientes de que somos criaturas que nos movemos en medio de situaciones que miran en muchos hilos, ¿no? Y que nuestra libertad tiene un campo de operatividad no muy grande, pero siempre hay, ¿eh? Las cosas nos pueden condicionar, determinar nunca, porque si nos determinan ya no hay libertad. Lo que pasa es que quienes asumen el riesgo prometeico de enfrentarse, cuente usted los dedos de una mano. Enseguida se habla de el sentido del Estado, empiezan a hablarse de las palabras balsámicas, de los sedantes, en el fondo, ¿eh? Placebos. Pues eso es lo que ha ocurrido en España desde la transición. Y en concreto, todo lo que ha ocurrido desde el 23 de febrero. El golpe triunfó. No triunfó Cortejero, triunfó en la Zarzuela, cuando fueron todos a meterse bajo las, como ante la gallina clueca, ¿no? Bajo las alas del rey. Fueron pollitos que aceptaron. Cuando yo soy elegido secretario general, pues me di cuenta de una serie de cosas. Yo entonces no había estado en la dirección del PC nada más que un poco tiempo. Estaba volcado en Andalucía, ¿no? En el ayuntamiento, la convocatoria para Andalucía. De pronto me encuentro con que ha habido una serie de acuerdos personales, de estatus, de situaciones, de sobreentendido, que yo no acepté. Naturalmente me pusieron la prueba. La pinza ha mencionado usted. La imagen que hay en la opinión pública es que hay dos outsiders, que se llaman Julio Anguita y José María Aznar, que por el motivo que sea deciden no entrar en ese juego de sobreentendidos, lo cual conduce a una situación enormemente crispada, porque hubo gente que se defendió con uñas y dientes de ese ataque por dos frentes, y vivimos una serie de episodios curiosos, como fue el atentado contra el líder de la oposición, sí, contra Aznar, como fue la cacería mediática contra Julio Anguita. ¿Realmente eran ustedes los dos únicos outsiders? Vamos a ver, volvamos a todos aquellos ilustres comentaristas, catedráticos de universidad, periodistas y comentaristas de alta pluma, que escriben una de dos, o no saben, o saben demasiado, y les pagan bien. Para hablar de la pinza, de la supuesta pinza, hay que volver a aquella época. Y yo parto de un símil. Usted imagínese que por una acera va un señor de extrema derecha, ¿eh? Usted quiere, incluso, extremadamente fascista, ¿eh? Por aquí hay un radical de extrema izquierda, ¿eh? Que no se pueden ni ver. Y medio una señora anciana, que de pronto llega un ladrón y la agrede. Ambos van a socorrer a la anciana. Diría uno de estos plumas vendidas, se han unido las dos. Han ido a socorrer a una anciana, ¿no? Bien. José María Aznar y yo mantuvimos una relación que se basaba en mi intención de conocer a quien podía ser presidente de gobierno, y hablamos muchas veces. Claro, yo me tomo café. Y tomando un café me propone que hagamos una moción de censura contra Felipe González. Que él se compromete a que no va a tomar ninguna decisión como presidente de gobierno, sino como convocar elecciones. Yo le digo, házmelo por escrito, lo hace, lo llevo a mi dirección que no. Esto es hablar con transparencia, ¿eh? Cosa que no veo en los demás. Pero ¿qué pasó en aquellos años? En aquellos años es que eso era sinónimo de robo, estafa, crimen organizado, terrorismo de Estado y robo. Robo y corrupción. ¿O no nos acordamos? Es que nos ponemos a hacer una lista de ministros que tuvieron que dimitir, de gente juzgada, de directores generales, de Banco de España. Es tremendo. Entonces le pedimos a Felipe la dimisión y lo denuncia y lo volvería a hacer. Porque todos los que hablan de la pinza nunca dicen qué es lo que hizo el PSOE, sino que un señor, Aznar y yo, de pronto decidimos hacer una pinza al uso de lo que se estaba haciendo en Grecia, que se hizo entre el Partido Comunista y los conservadores, creo que era Karamanlis. Pero esto era otra cosa. Esto era una situación de corrupción instalada en el PSOE y de crimen de Estado. Claro, había diferencia entre los dos que coincidíamos en la denuncia, sí, cuando propone que haga una moción de censura, o cuando en el debate le pedimos a Aznar que dimita, los dos. Pero Aznar le dice, dimita usted y convoque elecciones. Y digo, no, que dimita y que pongan a otro, porque ya han ganado las elecciones. Había diferencia. Esto fue. Se hizo un documento que lo redacté yo, que se tiró por Madrid por millones, que eso nos permitió subir todavía más diputados en Madrid, que era propaganda y hechos. Resulta que nosotros coincidimos con el PP en el tema de la SER, el tema del canal de pago, porque aquello fue dar a dedo, ¿eh? No recordemos los beneficios que tuvo el grupo Prisa del PSOE. Bebió en sus manos, le dio todo. Bueno, denunciamos aquello. Entonces yo pido que se nos juzga por el hecho que hicimos, porque mientras tanto PP y PSOE pactaban políticas sociales, que lo veo normal, no estoy de acuerdo, ¿no? Pero entonces, para la mente española, no olviden ustedes que estamos ante un país, como dice el historiador Raymond Carr, que ha pasado de la edad sin libros a la edad de la televisión, mortal, pegar ese salto, sin red. La ficción es muy cómoda. El bueno, soy traicionado, vendido. El malo, Aznar, a derecha, de siempre, etcétera, etcétera. El traidor, el Judas, Anguita. Y con eso, el público, pues va contento. Porque le han dado ya la explicación con esta simpleza. Y cuidado, las simplezas son la antesala del fascismo, porque fascismo es la negativa a pensar. De vez en cuando todavía me recuerdan ahí en algunos, la pinza, pero nadie me habla de la corrupción del PSOE entonces, de la pinza, que había que combatirla. ¿Era Aznar también un outsider en el sentido de que lo era Anguita? Vamos, hay una diferencia. Aznar mantenía una oposición enfrentada entonces, pero representaba, digamos, unos intereses ideológicos, económicos. No estoy acusando de nada, sino describiendo de visión del Estado, que él forma parte de lo que hay, desde una visión. Enfrentado naturalmente al PSOE. ¿Por qué? Porque ambos estaban disputando el mismo espacio, ¿eh? Que a mí no me cuenten de que son espacios distintos. Yo tengo archivo, que lo tengo por ahí, y memoria. Cuando en el año 98, en pleno debate parlamentario, le propongo a Joaquín Almunia y a José Borrell un pacto de 12 puntos que Rosa Aguilar se lo entrega ante las cámaras de televisión, era en directo el debate, la respuesta del PSOE, que nunca nos dio respuestas por escrito, es: no podemos pactar con Anguita porque eso dejaría solo al PP en el centro. La lectura significa que el PSOE también se consideraba de centro, en pugna con el PP. Y seamos claros, ¿eh? Aquí el invento de la derecha, ya lo sé yo, pero la derecha no solamente son siglas, de mi punto de vista son posiciones. Yo en esto soy juego al ajedrez. A mí que me da igual que el alfil sea de oro, de plata o hecho con pan migao. El alfil es un movimiento oblicuo. Entonces yo mido no por siglas, sino por políticas concretas. Y de hecho, un sindicato puede en un momento determinado representar la posición que yo entiendo, pero mañana la puede representar otro. No tengo conmigo nada más que los que son míos y los que conmigo van. La alianza, los programas, es decir, son muy laicos. Mientras que cuando determinada propaganda instala a la gente según el carnet y se pone la sigla, está falsificando el pensamiento político. ¿Qué es lo que hacen ahora? Todos contra la derecha. Y hay tontos, y hay tontos del culo, esa es la expresión, que entran. Luis del Pino es Radio.